a las 10 Puchero. Se preguntarán por qué a las 10 Puchero. Somos integrantes del Mercado Rural Las Golondrinas y, bueno, queremos contarles qué es el Mercado Rural. Está en el Zoom de Golondrinas, en el callejón de la Escuela 41 y Camino Viejo. Vamos a tener invitades que nos van a contar de cómo elaboran su producto. Rescatar un poco de historia también, porque hay antiguos pobladores. La idea es que tomar este espacio que nos da la Fogón para comunicarles todo lo que está pasando allí, invitarlos a participar. Y también en el arte y la cultura, que nos parece tan importante en este Puchero, es un ingrediente fundamental. A las 10 Puchero, los lunes a las 10 de la mañana, ponemos el mercado en la Fogón. Va nadando, va nadando, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer. Es la red, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza. ¿Por qué a las 10? Porque a las 10 empieza un puchero, según las abuelas y las buenas cocineras, y a las 10 se abre el mercado. Todos los días. Lo que haya, porque viste, vos podés hacer un puchero de gallina, de un puchero con osobuco, puchero con cerdo, puchero vegetariano también. Y es una comida muy nutritiva, tiene muchas proteínas, muchos vegetales. Luego se toma un caldo, que es el resultado de todo eso. Y lo que sí, lleva un tiempo de cocción. Hay que irlo preparando, no es una comida instantánea. Cada ingrediente tiene su tiempo de cocción, entonces no puede entrar, digamos, la papa primero y después le tirás el osobuco. A las 10 Puchero, los lunes, a las 10 de la mañana, ponemos el mercado en la Fogón. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer. Cultivo la rosa blanca. Buen día, vecina. Buen día, vecino. ¿Cómo están? De aquí estamos nuevamente en nuestro programa A las 10 Puchero, este espacio radial del Mercado Rural Las Golondrinas, gracias a esta radio hermosa, La Fogón. Buen día, hoy tenemos un nuevo compañero. Buen día, Gastón. Buen día, Carlos. Buen día, producción. Buen día, comarca. Puesta en el aire, un tipazo, el Gerardo. Y en la operación técnica, Marian, a full, con auriculares, pura sonrisa también. Bueno, contentos, como siempre, de compartir esto que surgió en el mercado, de que nos va tan lindo y nos va tan bien, que dijimos, ¿por qué no compartirlo en toda la comarca? Como sabrán, el mercado se origina en abril del año pasado como una necesidad de comercialización de los vecinos de Golondrinas, y nos encontramos con esto de que tuvo una aceptación muy grande en toda la comunidad y llegamos a ser hoy 130 productores. Luego le vamos a contar los detalles de aquel inicio. Entonces, lo que queremos compartir desde el mercado es la solidaridad que vivimos, esta idea del bien común, los vínculos que generamos, las ideas. Ajá. Y todo eso que surge de una comunidad que está queriendo crecer, que es la comunidad de Golondrinas. Está muy interesante esto de los mercados. Yo estoy también como productor con mi compañera en el paraje y, bueno, y está atrás de muchas cuestiones que nos hacen crecer mucho y nos abre mucho la cabeza esta cuestión. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Muy contento. O sea que estábamos charlando fuera del aire de que el mercado no es solamente la comercialización, que la necesitamos, intercambiar nuestros productos, nuestro excedente de huerta, el que hace pan, dulce o sidra, sino que en plena pandemia la invitación era quedarse en la casa, taparse la boca y aislarse. Y resulta que nosotros en aquel momento estábamos en asamblea, tomando los recaudos, ¿no?, a 2 metros de distancia, con barbijo. Pero en plena pandemia estábamos generando discusiones de cómo crecer, de cómo avanzar. y resulta que bueno, la municipalidad nos ofrece hacernos cargo de, por 5 años de ese espacio, 5 ciclos agrícolas, y fue un gran impulso. Qué bueno. Entonces, hoy vamos a tener un programa. Queremos contarles que vamos a hablar con Zaida, es productora de cosmética natural. Vamos a contarles una entrevista a una de las que originó este mercado hace un año. Queremos leerles algunos poemas del gran Neruda acerca de la comida. Queremos contarles que el 4 de junio se conmemora el Día del Cuarteto. Esto es para Más 50, exclusivo casi. Esta música que es de la República de Córdoba. Bueno, tenemos varias cosas. Los ingredientes están ahí. Vamos a ver cómo sale. Así que los invitamos ahora a escuchar un tema de cuarteto. Ahí están eligiendo el tema. Están en el archivo de que dice cuarteto cualquiera. Ahí vamos. El cuarteto original, o sea, la música cuartetera nacida en el 35, creada por una mujer que se llamaba Leonora Manzaro, y que, bueno, después derivó en el cuarteto que escuchamos ahora. Pero esto se escuchaba en el 45. Feliz. Yo quiero bailar contigo así, porque bailando fue que nació nuestro amor. Este amor que nunca olvidaré, dame un besito y seré feliz. Dame un poquito de felicidad, dame un poquito de tu gran amor, dame un poquito de tu corazón, deja que yo te bese con fervor. Quiero bailar contigo así, porque bailando fue que nació nuestro amor. Este amor que nunca olvidaré, dame un besito y seré feliz. Dame un poquito de felicidad, dame un poquito de tu gran amor, dame un poquito de tu corazón, deja que yo te bese con fervor. Participá, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. radiofogón.blogspot.com. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no me la da. A la lechuza enjaulada, déjala que piense más. ¿Cuarteto? Todo comienza en 1943, cuando una joven santafesina fusionó la tarantela italiana con el paso doble español. Con su piano acentuó un poquito más el tune y suavizó más el ga, y así nació el ritmo que haría bailar a toda una provincia y al país entero. En su honor, su papá creó el Cuarteto Leo, y estaba formado por cuatro instrumentos: piano, contrabajo, violín y acordeón. Durante décadas, el piano saltarín de la Leo copó todos los escenarios rurales. En los 70, el cuarteto era dominado por los cuatro grandes: Cuarteto Berna, Cuarteto de Oro, Carlitos Rolán y Cuarteto Leo. De un casting del Cuarteto Berna surgiría un joven cantante que, después de pasar por el Cuarteto de Oro con su tío Coquito Ramalho, se convertiría en leyenda. En el 74, de la mano del Pato Lugones y el Negro Videla, surge Chévere, que, además de dejarnos más de una decena de grandes voces, agregó nuevos instrumentos, creando así un subgénero: el cuarteto moderno. En 1984 nace Tulala. Su creador, Manolo Cánovas, fue un gran maestro y formador de cantantes. Al separarse, muchos de ellos triunfaron como solistas, por lo que algunos lo llaman a Trula la Universidad del Cuarteto. A fines de los 80, la Mona Jiménez, que ya era furor como solista, toca por primera vez en el Festival de Cosquín. Sus seguidores desbordaron la Plaza Próspero Molina provocando incidentes. A pesar de ser recordada como una noche negra, eso fue un trampolín para que en todo el país se conozca el fenómeno cultural del cuarteto. En los 90, un grupo de músicos deja la banda de Manolo para abrir su propio camino. Así nace La Barra, que popularizó el tunga tunga en otros sectores sociales, llevándolo a los teatros, a los boliches y a España. Otro subgénero del cuarteto es el merenteto, y su principal exponente es Jean Carlos, un dominicano que ya es más cordobés que los criollitos y que trajo de su tierra los sonidos de Centroamérica. En los 90, un joven de barrio San Martín que no encajaba en Córdoba decide impulsar su carrera en la capital. Después de tocar muchas puertas, un día la pegó y llegó a lo más alto, haciendo cantar a todo el país Soy Cordobés, dejando una huella imborrable con su largo camino al cielo. Con el siglo ya empezado, surge Walter Olmos, un joven catamarqueño de origen humilde que, a pesar de partir pronto, su fuerza arrolladora todavía tiene eco. De Catamarca también vino Damián Córdoba, que con mucho empuje y movimientos eléctricos, hasta el día de hoy pisa más fuerte que nadie en los escenarios. Sin colgarse del éxito de su hermano, Ulises Bueno comenzó su carrera bien de abajo, hasta hoy convertirse en el artista de mayor proyección nacional con una gira por España. Pero no todos fueron hombres. Desde la Leo hasta la Gata Noelia, pasando por las Chichis, en el cuarteto actual las voces femeninas se hacen su lugar para ser parte del futuro. En estos casi 80 años, el cuarteto adoptó nuevas y distintas formas: más fiestero, más romántico, cuarteto joven, moderno o de barrio. La historia del tunga tunga se sigue escribiendo todos los días con nuevas voces. Desde lo más profundo de los barrios hasta las luces más brillantes del centro, Córdoba respira una música propia que ilumina todos los rincones del territorio nacional. Soga es igual que dar ventaja, es un modo muy común de compadrear. Más de un vivo haciendo alarde dio ventaja, y en la soga lo vinieron a colgar. Si en deporte boda soga estás perdido, en negocio es posible que esté peor. Pero al fin tendrás varón que pedir pido, si da soga en cuestiones del amor. Da, da, dale soga, no más, dale soga. Es seguro aplaudir a la popular, pero viejo a tu futuro mal lo veo. Dale soga que te dejan ya nocao. Si jugas en la defensa de un equipo y el contrario tiene un win que es un ají, o marcar a la distancia, pobre equipo. Dale soga porque al fin lo hace mismo. Dale soga, no más. Dale soga, dale soga. Si tu novia quiere ir sola, pobrecita, en verano a Mar del Plata a Carlos Paz, vos dejala si regresa tostadita. Dale soga que se aburra ya no más. Da, da, dale soga no más. Dale soga. Dale soga que al final te va a notar. Da, da, dale soga no más. Dale soga. Dale soga que al final te va a notar. Da, da, dale soga no más. Dale soga. Dale soga que al final te va a notar. Da, da, dale soga no más. Dale soga. Dale soga que al final te va a notar. Da, da, dale soga no más. Dale soga. Dale soga que al final te va a notar. Qué linda nuestra música popular. Hermoso. Aguante más 50. Un abrazo a Luis, que dice que gastó mucha alpargata con esto. Con esta música. Qué lindo. Vamos a seguir poniendo esta música. Bueno, Gastón, contento de que estés acá. Te conocí hace poquito en el mercado. Sí. Hoy vos, ¿quién sos, Gastón? Porque todo con barbijo, ¿viste? Bueno, y acá estás agradecidísimo de que estés Mirá, acá porque está buenísimo, gracias a vos. Hace mucho que tengo muchos sueños, ¿viste? Uno de ellos era, nunca había hablado por radio, pero uno de ellos era ese y sabía que me iba a divertir y pasarla bien. El micrófono es mi elemento. Qué bueno. Así que está bueno ponerlo en práctica públicamente. Y bueno, y lo que quiero hacer es para los millones de oyentes que tenemos en La Fogón, que obviamente se escucha por internet, la radio ¿Seguro? Nuestra, ¿verdad? Sí, buenísimo. Sí. Si te parece bien, voy a presentarme con una historia, una breve historia. Sí. Vamos. Sí. Bueno, yo, tipo, durante 7 años de mi vida, de mis 25 a mis 33 que me vine para la Patagonia, fueron 7 años que estuve, yo flasheaba y convencido iba a ser presidente. Y estaba tan convencido de eso que estudié y me formé autodidácticamente, estudié, leí muchos libros y analicé las figuras, los líderes. Hasta que después, a los 32, yo escribía poesías y de repente tocaba la guitarra covers y de repente me puse a hacer canciones, una canción, y ahí me di cuenta que iba a ser un rockstar. Pero bueno, ahí fue cuando dejé eso y me puse a analizar y a estudiar las figuras, los referentes, los Mick Jagger, digamos, de la historia musical. Y bueno, y me presento así diciendo además que es un momento muy interesante porque ahora que estoy en la radio, hace 3 días me llamó un amigo que fue como un ángel. Yo a él le había ofrecido que sea mi ángel inversor porque yo estuve viviendo en Brasil 3 años y a raíz de esta cuestión de que, lo cuento brevemente, tiene muchos detalles, pero como estamos en radio lo cuento brevemente, no sé muy bien, qué te todo parece el tiempo bien. Que quieras. Ah, bueno. Estas porque... historias son las que se viven en el mercado y nos encanta que las. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, estuve en Brasil 3 años, vine para la Patagonia en busca de la música en ese momento. Dejé la presidencia y mi empresa, porque manejaba una empresita pequeña, pero manejaba una empresa, dejé todo y me vine para la Patagonia sin saber dónde. Y llegué a Lago Puelo. Y ahí, bueno, tuve todo un camino de conocimiento y de paciencia para llegar a cantar en público, que aún no lo hice. Grabé un disco, pero no canté nunca en público. Y bueno, y justamente grabé este disco en Brasil con un productor, hoy es mi hermano, mi amigo. Le gustaron mucho mis músicas y me hizo elegir 7. Elegí 7 porque tengo una bocha de músicas. Un montonazo, te imaginas. Y elegí 7 músicas y ahí, bueno, produjimos un disco que yo me aferré a ese disco como milagrosamente. Estuve esperando mucho de ese disco, de ese momento, hasta que lo solté, hace poco lo solté. Y me llama un amigo el otro día y me dice que me quería regalar un contrato de 2 años con un representante de músicos que maneja toda la red mundial. Para subir mis músicas que están legalizadas, todos súper profesionales, Sol, mi amigo, mi hermano, un productor. Así que en breve estarán las músicas subidas a la web y obviamente que las voy a traer a la radio, algunas se le quitemos para mostrarlas, pero estoy acá en la radio para contarte eso. ¡Qué navegación! ¿Qué navegación? Bueno, sí. ¿Y cómo llegas al mercado? ¿Qué me interesa o no se interesa conocer cuando llegaste? ¿Qué viste? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cómo estás hoy? El mercado, primero llegó Carla, mi compañera, fue con producía yogur o con tejidos. Primero con tejidos fuimos al mercado del paraje, después con yogur. Ahora yo estoy vendiendo plantas y a ella hacemos galletitas, pero en su momento fue ella la que estaba más en el mercado. Yo estaba trabajando en una chacra y iba, la acompañaba, reponía. Pero hace un mes o dos que empecé a observar más detenidamente y a contemplar el mercado también y a introducirme más, ¿no? Involucrarme más en los mercados. Y como yo vivo cerca del paraje, estoy más involucrado ahora en el del paraje que en el de golondrinas, porque me queda lejos y es una cuestión de recursos, aunque tuve las ganas de ir a las asambleas de allá también, pero fue eso. Y mi impresión es que el mercado es un lugar exóticamente raro, y para mí lo raro tiene mucho valor. No lo digo como algo despectivo, como el otro día lo dije, alguien pensó que era despectivo, pero para mí es un lugar que me gustaría publicarlo en mi Instagram como artista también, para mostrarles dónde estoy también a mi gente de Buenos Aires. Un lugar tan tan distinto y tan artístico, ¿verdad? Al mismo tiempo, artesanal y artístico. Veo como mucha no sé, limpieza ahí adentro en todo sentido, ¿verdad? Mucha claridad. Sí, el mercado es una conjunción entre productores de alimentos o productores de alimentos y artistas. Ah. Artistas en madera, en bisutería, en vidrio. Sí. Y no nos gusta llamarlos artesanos. Me parece que son personas que ponen tanto amor y tanta delicadeza que eso se nota en el mercado también, ¿no? Sí. Se nota en la exhibición, se nota en la limpieza, en la iluminación, en el cuidado. Eso, eso. Creo que en eso sí estamos de acuerdo, que el mercado está funcionando con mucho amor y bueno, me encanta eso que digas de que es raro. Sí. Una vez me acuerdo que en un libro, el vendedor más grande del mundo, de Og Mandino, que yo lo leí, fue el libro que más veces leí en mi vida, incontables. Una de las tantas frases era que todo lo raro tiene valor. Y yo siempre estuve de acuerdo, confirmó algo que yo ya creía. Y es raro y hermoso al mismo tiempo, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, nosotros, la apreciación que tengo yo es que estoy desde los 6 meses del mercado, un poquito antes. Es que estamos evolucionando muchísimo, aprendiendo de nosotros mismos, de nuestros pasos que damos, y que el mercado no queremos, insistimos mucho, en que sea solamente un mercado de comercialización. Nos gusta saber que el mercado sirve para otros fines, referido a la vecindad, a la solidaridad, al bien común, a la participación. Y creo que nos va dando resultado y vamos aprendiendo. Y coincido con vos, el mercado es raro, es lindo, algo pasa ahí. Sí. Así que bueno, gracias por tu... Es distinto a todo lo que yo había conocido hasta ahora y eso me parece alucinante. Bueno, sí, la participación es fundamental. Hay varias maneras de participar en el mercado. Una de ellas es en la atención. Ah, sí. Por día son 6 personas, o sea, casi 40 personas a la semana, resolviendo todos los temas de atención, caja, planillas, atención de proveedores. Sí. Esa es una manera, pero hay otras formas. Hay comisiones de jardinería, comisiones de mantenimiento, hay comisión de proyectos, hay una comisión contable. Ah. Digamos que hay lugares para cubrir, y si no... hay un lugar ya más o menos armado, se hace uno nuevo, ¿sí? Bien. Por ejemplo, hay gente que quiere armar un parque de diversiones afuera para los chicos. Bueno, hay lugar. Entonces el mercado que cubra esta función de vecinalidad. Bueno, son 11 menos 10, estamos en Radio Fogón en la 97.3. Si nos quieren enviar mensaje, que nos encantaría, lo pueden hacer al número, Gastón. 2944-917288. Bueno, seguimos con más cuarteto y volvemos con Gastón luego. En la Espensa de la Romilda ha ocurrido un caso raro. Se festifica casamiento de la chiva Nicanora. Don Pancho fue el padrino, la ñatita la madrina. Atestiguaron la boda, el cacho y la familia. Al patio lo arreglaron, todos contentos fueron. Doñas Francisca, yo y Jaco coqueteando están. Ya va el peoncito Pepe y Juan el mayordomo a preparar la mesa con cordialidad. ¡Véngale! Casamiento de la chiva Nicanora. Don Pancho fue el padrino, la ñatita la madrina. Atestiguaron la boda, el cacho y la Camila. Al patio lo arreglaron, todos contentos fueron. Doña Francisca y su hija coqueteando están. Lleva el peoncito Pepe y Juan el mayordomo a preparar la mesa con cordialidad. ¡Bueno! A las 10, Puchero. Se preguntarán por qué a las 10, Puchero. Somos integrantes del Mercado Rural Las Golondrinas y, bueno, queremos contarles qué es el Mercado Rural. Está en el Zoom de Golondrinas, en el callejón de la Escuela 41 y Camino Viejo. Vamos a tener invitades que nos van a contar de cómo elaboran su producto, rescatar un poco de historia también, porque hay antiguos pobladores. La idea es que tomar este espacio que nos da la Fogón para comunicarles todo lo que está pasando allí, invitarlos a participar. Y también en el arte y la cultura, que nos parece tan importante en este puchero, es un ingrediente fundamental. A las 10, Puchero, los lunes, ¿no?, a las 10 de la mañana ponemos el mercado en la Fogón. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no me la da. A la lechuza enjaulada, déjala que piense. Qué lindo, cuando es popular la música, cuando el poeta es popular y nos bajan y nos dejan esas palabras sencillas con tanta profundidad, eso lo hace un poeta popular. Lo hace la poesía popular. Qué lindo. Y en base a esto, veníamos desde el programa anterior con ganas de leer y compartirles a este gran poeta hermano, don Pablo Neruda, Allende los Mares, Allende me la Cordillera. Duda, me encanta. Compartirles este sentir de esta persona que nos ha dejado poemas muy lindos sobre cosas que nos parecían intrascendentes, simples. Mm. Como la comida. Sí. Dice otro poeta argentino, mendocino, que la misa de los pobres se celebra en la cocina. Ahí va. Entonces, sintonizar con don Pablo en unas poesías. Lo escuchamos a don Pablo. Muchos versos dediqué a las cosas más sencillas. Y por ahí andan mis versos entre tomates, ciruelas, papas, y manzanas. Mi poesía a veces me parece un mercado y no me da vergüenza. Aquí está el depósito de las manzanas. Te voy a leer mi oda a la manzana. A ti, manzana, quiero celebrarte llenándome con tu nombre la boca, comiéndote. Siempre eres nueva como nada o nadie, siempre recién caída del paraíso, plena y pura mejilla revolada de la aurora. Qué difíciles son, comparados contigo, los frutos de la tierra, las celulares uvas, los mangos tenebrosos, las huesudas ciruelas, los higos submarinos. Tú eres pomada pura, pan fragante, queso de la vegetación. Cuando mordemos tu redonda inocencia, volvemos por un instante a ser también recién creadas criaturas. Aún tenemos algo de manzana. Yo quiero una abundancia total, la multiplicación de tu familia. Quiero una ciudad, una república, un río Mississippi de manzanas. Y en sus orillas quiero ver a toda la población del mundo unida, reunida en el acto más simple de la tierra, mordiendo una manzana. Oda a la naranja. A semejanza tuya, a tu imagen naranja, se hizo el mundo. Redondo el sol, rodeado por cáscaras de fuego. La noche consteló con azahares su rumbo y su navío. Así fue y así fuimos, oh tierra, descubriéndote, planeta anaranjado. Somos los rayos de una sola rueda, divididos como lingotes de oro, y alcanzando con trenes y con ríos la insólita unidad de la naranja. Patria mía, amarilla cabellera, espada del otoño, cuando a tu luz retorno, a la desierta zona del salitre lunario, a las aristas desgarradoras del metal andino, cuando penetro tu contorno, tus aguas, alabo tus mujeres, miro cómo los bosques balancean aves y hojas sagradas. El trigo se derrama en los graneros y las naves navegan por oscuros estuarios. Comprendo que eres, planeta, una naranja, una fruta del fuego. En tu piel se reúnen los países unidos como sectores de una sola fruta, y Chile a tu costado, eléctrico, encendido sobre los follajes azules del Pacífico, es un largo recinto de naranjos. Anaranjada sea la luz de cada día, y el corazón del hombre, su racimo, ácido y dulce sea, manantial de frescura que tenga y que preserve la misteriosa sencillez de la tierra y la pura unidad de una naranja. Participá, arrimate al fogón. O bajate la aplicación, la app de Red Enfoques, y ahí nos encontrás. Comunícate. Radiofogón@hotmail.com. También podés enviar un mail. Américo Fogón es nuestro Facebook. Así es. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no me la da. A la lechuza enjaulada. Qué lindo este mercado, qué lindo este puchero. Lo estamos haciendo porque nosotros no somos gente de radio. Está ya nuestro hermano Gerardo, que nos va indicando algunas cosas. Y bueno, van entrando a esta olla los ingredientes, y lo único que podemos hacer nosotros es revolver y esperar y confiar en que sale rico. Anastasia, qué lindo mensaje nos mandaste. Dice: buen día, compañeres. Acá estoy escuchándolos por la Fogón, desde el Bolsón, a pura pachanga. Tengan lindo día. Gracias por semejante alimento. Gracias a vos, Anastasia. Gracias. Y los que quieran mandar mensajes, ya saben, Radio Fogón 97.3 2944 917288. Y seguimos con Neruda y las gratas participaciones a este puchero. Amigas, gente linda que se suma grabando unos poemas hermosos. Y esta vez es Moni, la abuela cuentacuentos, que escuchen lo que nos mandó: la oda a la papa de Don Pablo. Papa, te llamas papa y no patata, de castellana. Eres oscura como nuestra piel, somos americanos, papa, somos indios. Profunda y suave eres, pulpa pura, purísima, rosa blanca enterrada. Papa, materia dulce, almendra de la tierra. Honrada eres como una mano que trabaja en la tierra. Familiar eres como una gallina, compacta como un queso que la tierra elabora en sus ubres nutricias. Enemiga del hambre, en todas las naciones se enterró su bandera vencedora. Universal delicia, no esperabas mi canto, porque eres sorda y ciega y enterrada. Apenas si hablas en el infierno del aceite o cantas en las freiduras de los puertos, cerca de las guitarras, silenciosa, harina de la noche subterránea, tesoro interminable de los pueblos. Oda a la Papa, de Pablo Neruda. Dicen que soy guadón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo glotón. Dicen que soy guadón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo glotón. Dicen que soy guadón porque al desayuno me como un churrasco con palta, un huevo con queso y quedo del uno. Me como un churrasco con palta, un huevo con queso y quedo del uno. Dicen que soy guadón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo glotón. Dicen que soy guadón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo glotón. Salud, con la guarumbia al guadón. La pinta lo de menos, siento grande el corazón. La pinta lo de menos, siento grande el corazón. Dicen que soy guadón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo glotón. Dicen que soy guadón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo glotón. Dicen que soy guadón porque en una fiesta me comí 4 kilos de asado, un pollo cocido y miré pa'l lado. Me comí 4 kilos de asado, un pollo cocido y miré pa'l lado. Dicen que soy guadón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo glotón. Dicen que soy guadón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo glotón. Salud, con la guarumbia el guadón. La pinta lo de menos, siento grande el corazón. La pinta lo de menos, siento grande el corazón. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no me la da. A la lechuza enjaulada, déjala que piense. El árbol del verano intenso, invulnerable, es todo cielo azul, sol amarillo, cansancio a goterones. Es una espada sobre los caminos, un zapato quemado en las ciudades. La claridad, el mundo nos agobia, nos pegan en los ojos con polvareda, con súbitos golpes de oro. Nos acosan los pies con espinitas, con piedras calurosas, y la boca sufre más que todos los dedos. Tienen sed la garganta, la dentadura, los labios y la lengua. Queremos beber las cataratas, la noche azul, el polo, y entonces cruza el cielo el más fresco de todos los planetas, la redonda, suprema y celestial sandía. Es la fruta del árbol de la sed, es la ballena verde del verano, El universo seco de pronto tachonado por este firmamento de frescura deja caer la fruta rebosante. Se abren sus hemisferios mostrando una bandera verde, blanca, escarlata, que se disuelve en cascada, en azúcar, en delicia. Cofre del agua, plácida reina de la frutería, bodega de la profundidad, luna terrestre. Oh, pura es tu abundancia, se deshacen rubíes y uno quisiera morderte hundiendo en ti la cara, el pelo, el alma. Te divisamos en la sed como mina o montaña de espléndido alimento, pero te conviertes entre la dentadura y el deseo en solo fresca luz que se deslíe en manantial que nos tocó cantando. Y así no pesas en la siesta abrasadora, no pesas, solo pasas, y tu gran corazón de brasa fría se convirtió en el agua de una gota. Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Bajo la tierra fue el milagro, y cuando apareció tu torpe tallo verde y nacieron tus hojas como espadas en el huerto, la tierra acumuló su poderío mostrando tu desnuda transparencia, y como en Afrodita el mar remoto duplicó la magnolia levantando sus senos. La tierra así te hizo, cebolla, clara como un planeta y destinada a relucir, constelación constante, redonda rosa de agua sobre la mesa de las pobres gentes. Generosa, deshaces tu globo de frescura en la consumación ferviente de la olla, y el jirón de cristal, al calor encendido del aceite, se transforma en rizada pluma de oro. También recordaré cómo fecunda tu influencia el amor de la ensalada, y parece que el cielo contribuye dándole fina forma de granizo a celebrar tu claridad picada sobre los hemisferios del tomate. Pero al alcance de las manos del pueblo, regada con aceite, espolvoreada con un poco de sal, matas el hambre del jornalero en el duro camino. Estrella de los pobres, hada madrina envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura como semilla de astro, y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuanto existe celebré, cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas cegadoras. Eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada, y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. Oda a la cebolla, Pablo Neruda. Chisporrotea en el aceite hirviendo la alegría del mundo. Las papas fritas entran en la sartén como nevadas plumas de cisne matutino. Salen semidoradas por el crepitante ámbar de las olivas. El ajo les añade su terrenal fragancia, la pimienta, polen que atravesó los arrecifes, y vestidas de nuevo con traje de marfil, llenan el plato con la repetición de su abundancia y su sabrosa sencillez de tierra. Quiero comer papas fritas con una niña bonita. Mejor son las papas fritas cuando están calentitas. Esta es la hora de las papas fritas, salpican aceite igual tan ricas. Esta es la hora de las papas fritas, salpican aceite igual tan ricas. We'll be right back. cultivo la rosa blanca. 11:15 y seguimos en este puchero en la Fogón, compartiendo experiencias, poesías, relatos. El mercado está abierto a partir de las 11 hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 11 a 2 de la tarde. El mercado lo integran productores y artesanos, artistas de toda la comarca, o de casi toda la comarca. Uno de ellos está al aire, lo llamamos a Zaida, que ella nos va a contar qué es lo que hace y cómo llegó al mercado, o cómo llegó al mercado y qué es lo que está haciendo. Buen día, Zaida. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un gusto saludarlas a todos. Bueno, acá te manda saludos Gastón, Marian y Gerardo. Zaida, bueno, pienso que mucha gente querrá saber cómo es que llegás al mercado y que nos cuentes esa magia que cada vez que vamos al mercado la vemos, que son toda tu producción de cosmética natural. Contanos. Sí, bueno, llegué en abril del año pasado, fines de abril, en búsqueda de un lugarcito donde ofrecer lo que hago, que es la cosmética natural. Y fue maravilloso encontrar un grupo de personas en medio de la pandemia, en medio del gran encierro y el distanciamiento. Yo de enseguida me ofrecí a atender al público y al espíritu me hizo muy bien esto de estar en contacto de nuevo con seres humanos. Qué lindo lo que decís. Me gustó muchísimo, sí, al principio no estábamos tan organizados administrativamente, así que era un caos correr entre las planillas y la mercadería, pero fue muy muy divertido, muy interesante, y hablar con las personas de Golondrina y la verdad es alegrarnos por volvernos a encontrar cara a cara, ¿no? A pesar de tener una distancia de 1.5 metros, 2 metros, sí, y de ser poquito siempre adentro, el mirarte a los ojos y poder volverte a encontrar fue maravilloso. Qué bueno, sí, creo que eso nos pasó a todos, ¿no, Gastón? Sí, sin duda que sí. Qué bueno, sí. Quizás algunos, yo vendo muy pocas cosas en el mercado, pero lo que más me ha gustado siempre es este encuentro de personas. Y exacto. Bueno, Zaida, deciros, ¿qué es esto de cosmética natural? En particular yo inicié hace unos 4 o 5 años por búsqueda de productos que no me causen alergia. Muchos productos de cosmética convencional que uno compraba en el supermercado o en las farmacias siempre me daban alergia, y en la búsqueda de algo más natural llegué a la cosmética natural en Puerto Madryn. Mirá qué lindo. Que allá viví 20 y pico de años, y bueno, esto del amor por las plantas me trajo a la comarca. Ver que acá la Pachamama es bendita y bueno, con una lluvia como hoy permite que las plantas crezcan y no se necesite mucho. Sin duda, yo empecé ahora hace poco a trabajar con plantas y la verdad que es increíble el mundo de las plantas. Claro, sobre todo yo que vengo de un lugar que es semidesértico allá por Puerto Madryn, la costa. Que si tenés que cuidarlas un montón y hay plantas que no se dan y traer tierra negra, comprar tierra negra y llegar a un lugar acá donde casi no tenés ni que regar. Sin duda. Es mágico. Sí, qué lindo, realmente. Los que venimos de ciudad, cuando llueve en la ciudad es un fastidio. Sin duda, la verdad. Y acá cambiás la visión y empezás a agradecer la lluvia y ves las plantas, cómo se ponen. Sí. La abundancia de plantas, y esto desde la cosmética natural aprendes de que no necesitas devastar campos y campos de plantas, sino que pidiéndole un poquito a esa planta que te dé para hacer medicina, ya alcanza. Y Zaida, ¿qué cosas haces dentro de la cosmética natural? ¿Qué productos tenés? Bueno, cada vez más. En principio me quise como encontrar alternativas a todo lo que usaba de higiene personal diario, ¿no? Shampoo, desodorante. La producción inicial fue para vos, digamos. Exacto. Ajá. Shampoo, desodorante, pasta dental, crema. Y después cuando uno se va metiendo en este mundo vas aprendiendo a que todo se puede reemplazar, y encima con productos súper benditos como las mantecas. los aceites naturales, vegetales. Qué bueno. Así que ahora no solo hago eso, que es shampoo, desodorante, pasta dental, crema, sino que ahora estoy con los aceites y, no sé, pinturas, jabones, bueno, de todo, mascarillas de arcilla, también en los sólidos. ¿Qué son los óleos? ¿Cómo? Aceites. Los óleos, ¿qué son los óleos? Aceites, creo, ¿verdad? No, los óleos están muy de moda últimamente. Yo me estoy bastante reticente a las modas, pero el público lo pide. Todos productos óleos, shampoo, acondicionador, serum para el cabello, sólido, así como el formato de un jabón. Bien. Eso está muy de moda, sí. Te lo pide mucho la gente y bueno, también. Y Zaida, vos haces la recolección de las plantas. Eso mismo. ¿Cómo es el proceso para llegar a, no sé, a un... Decinos vos, contanos algún ejemplo de cómo haces todo el proceso. Y por ejemplo, bueno, sí, yo hago todo. Por eso el estar viviendo acá, el tener un pequeño jardín y poder tener mis caléndulas, mi salvia, la malva, lavanda, es una bendición. Entonces es pedirle permiso a la planta, sacarle un poquito. y a partir de ahí dejarla secar y a los días ya hacer un oleato, poner la planta en aceite, dejar que se macere unos 45 días y ahí ya tenemos el aceite, por ejemplo el aceite de caléndula y el dipericum. Bien. La única manera en que podemos usar aceite de caléndula y pericum es de este método que te digo, por maceración de la flor. Bien. En un aceite. Y a partir de ahí el aceite lo utilizo para hacer cremas, por ejemplo, o lo que estoy haciendo ahora es directamente el aceite puro. Bien, claro. ¿Y Zaida, requerís de algún equipamiento en especial o una habitación? ¿Cómo se resuelve esa parte técnica? Mi sueño es tener mi propio laboratorio. Creo que toda alquimista sueña, sí, con su laboratorio, que algún día va a llegar. Yo lo que hago es reacondicionar mi casa. El día que produzco tengo que limpiar todo, sacar todo y se convierte en un laboratorio. Sí, balanzas, pHímetro, termómetro, ¿no? Bien. Y Zaida, ¿qué devolución has tenido de la gente de tus productos? ¿Qué te comentan? Uy, infinitamente agradecida. Yo en la primera feria que empecé acá fue en la Feria del Paraje Entre Ríos, que debe haber sido como en el 2019, y no, me animé a feriar, ¿no? El face to face, el cara a cara. Y a partir de ahí como que creé una clientela. Después, bueno, en la cuarentena ya no pude participar más del paraje, y en Golondrinas encontrarme satisfacciones como, bueno, todas las semanas sentir de que tengo gente que elige, gente del mismo mercado, ¿no? Que elige los productos naturales. Pero una vez hace poco estaba reponiendo ahí en la mesa y viene una señora del paraje Entre Ríos y me dice: estaba buscando tu desodorante de romero. Mi hijo adolescente es el único desodorante que le ayuda, porque es un varón, porque está con las hormonas explotadas. Y le digo: ay, qué lindo lo que me dice, digamos, me llena el alma, porque, no sé, ese desodorante lo hago hace 4 años y eso, que te busquen, ¿no? Que te estén buscando. Dice: sabemos que vos tenés tus productos acá, entonces venimos a comprar. Es una bendición. Qué lindo. Sí. Vos sabés, Zaida, que, bueno, participás de las asambleas y todo, que hay una idea en el mercado de construir una cocina para elaboración de panificados, dulces. Sí, una idea de construir también una sala de refrigeración para mantener la fruta congelada. Y quizás de esta charla surja de que también tengamos un laboratorio, sí, para las alquimistas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Interesante. Eso? ¡Oh, qué lindo! Y sería maravilloso, porque tanto como yo, habemos muchas que un laboratorio es nuestro lugar de trabajo. Claro. Y eso, la verdad es que estaría bueno, porque la inversión para montar un laboratorio es altísima y creo que llegaron momentos que nos dicen que nos tenemos que unir, para sí, nos tenemos que ayudar entre todos. Entonces hacer algo que nos beneficie a todos está bueno. Salir del individualismo y unirnos entre todos está bueno. Sí, y nosotros en el mercado, bien lo sabés, que tenemos, estamos interviniendo sobre el nivel de producción de la comunidad, del barrio, del paraje, porque claro, de tener una cámara de frío hay gente que puede producir más, o la gente que hace, bueno, pollos o fruta. O sea que estamos dando una acción comunitaria de beneficio común, y el laboratorio contribuiría a esto, porque sé que hay muchas personas produciendo cosmética y medicina natural. Sí, así que bueno, totalmente. Quizás esta charla, que va a quedar grabada, sea la fundacional para el laboratorio. Mira, del mercado, dice, ¿no?, de Golondrina. Uy, que así sea, sí, porque como dijiste, no solo soy yo la que está, sino que a mí, por ejemplo, me dio mucha alegría poder conseguir un SIF casero que hace Adri ahí en el mercado. Sí. Y sentir de que no necesito salir a comprar nada fuera del mercado, de que tanto alimentos como productos de higiene personal, como medicina, como productos de limpieza, son producidos por personas de la comarca, de Golondrinas, y que la gente los puede conseguir ahí, apoyar a la economía regional, local. Está buenísimo, realmente. Sí. La verdad es que está muy bueno que cada vez seamos más también. Sí. Bueno, que sea esta también una invitación para aquellas personas que están produciendo lo que sea, aquellos artistas en el área que quedan, que sea, que se acerquen al mercado a decirnos qué es lo que quieren comercializar, y les explicamos cómo es, los protocolos. Esto se hace los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Hay un grupo que se reúne para organizar estas cosas. Así bueno, es, Zaida, todos bienvenidos. Sí, un gustazo charlar con vos. Y, igualmente. ¿Cómo se llama tu marca? ¿Cómo reconoce la gente en el mercado? Alquimias con K. Alquimias Cosmética Natural. Bien. Alquimias. Bueno, Zaida, te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo y compartir. Bueno, gracias a ustedes también por el labor que están haciendo ahí en la radio, difundiendo, compartiendo música y buena onda. Y bueno, les envío un abrazo a ustedes y a todos los que están escuchando. Gracias, igualmente. Ok, gracias. Si te pica una serpiente, ajo. Si te salen hemorroides, ajo. Contra heridas y raspones, ajo. Contra el asma y convulsiones, ajo. Para el mal de tifoidea, para el cáncer de pulmón. Contra fiebre, septicemia, encefalitis y oclusión. Paludismo, gripa, cólera, malaria o sarampión. O de plano tu problema es la mala digestión. Come ajo, muerde un ajo, un diente de ajo. Ajo. Si la úlcera te duele, ajo. Tienes bichos en la panza, ajo. Contra flemas y catarros, ajo. Contra artritis y lumbago, ajo. También mata a los pulgones y a las moscas más comunes, al gusano de la col y al mortal barrenador. Es muy bueno en el control de azúcar y colesterol, es decir, que te protege de un ataque al corazón. ¡Oh! Las arrugas son indispensables. sobre todo para saber lo que nos va quedando lisito. Si te lleva al oscurito, ajo. Si te baja los calzones, ajo. Si no trajo los condones, ajo. Si te insiste más abajo, ajo. Si el amor que te ha jurado es de antemano un gran amor, es lección de anatomía, ironía o decepción. Apoteótico despliegue de caricias y de olor. Por favor, te lo suplico, asegúrate el condón. Si te echaron el mal de ojo, ajo. Si te chupan los vampiros, ajo. Si te pescan en el ajo, ojo. Si de plano se te antoja, hijo. Ajo, ajo, najo, carajo. Después, masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo, apio, o una cucharadita de caca, o menta o hierbabuena. Cultivo la rosa. A las 10, Puchero. Ponemos el mercado en la Fogón todos los lunes, más o menos alrededor de las 10, para compartir esto que nos sale realmente de corazón. Y bueno, hoy nos visita Gastón en la radio, porque él es partícipe del mercado. Así es. Y hablábamos de navegaciones. Sí. ¿Cuántos somos los que hemos arribado casi expulsados de la ciudad? Algunos, otros por elección. Otros por fortuna, pues llegaron acá y les gustó y mandaron a buscar las cosas. Es decir, todas esas navegaciones son muy bonitas, sí, de contar. Así es, así es. De hecho, me quedé con ganas de hablar un poco más en su momento. Quizás de haberlo contado más detenidamente, porque también me gusta esto de las navegaciones y de salir a buscar, ¿no? Salir a buscar sin esperar. Yo nunca me quedé a esperar nada. Aunque sí, pero en mi interior nunca. Después me di cuenta que estaba bueno esperar, pero en mi interior siempre estaba buscando algo. A mí en mi época de estudiante de Bellas Artes me encantó una frase de Picasso que decía: yo no busco, encuentro. Ahí está. Como esa predisposición a la navegación, dispuesto a todo. Y eso. Uno va encontrando las frecuencias que necesita en su así vida. Así es, ¿no? Así es. De tanta búsqueda, justamente yo también llegué a esa conclusión que hay que tener paciencia, que todo llega realmente. Sí, hay un tiempo, digamos, humano, sí, y hay otros tiempos. Exacto, exacto. Hay que sintonizar con esos. Así es. Bueno, ya vamos yéndonos. Gastón va a volver el lunes que viene. Así es. Así con su es. Música y seguiremos charlando de sí, esto tan lindo. Claro, encantado, gracias. Queremos compartir algo que nos atraviesa a todos y que nos despierta una fuerza impresionante, que es Justicia para Tino John. Este lunes 31 a las 11, ya hace media hora, todos a la Fiscalía del Hoyo. Exigimos investigación a fondo y castigo a los responsables, las responsables, les responsables. Esto lo convoca la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste del Chubut. Bien. Los que quieran participar de este programa, es un programa abierto. Los que quieran participar del mercado, es un mercado abierto. Los invitamos, el que quiera leer, quiera traer su música, el que quiera hablar, contar su navegación, aquí estamos. Gracias FM Fogón. Gracias. Gracias Mariana por la operación técnica, puesta en el aire el señor Gerardo. Bueno, y Nora, que te mejores, estás en cama. Andrea, también, que te mejores, por favor, te necesitamos acá. Te mandamos a las dos un fuerte abrazo y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. El gallo, por más que empuje, jamás será gavilán, porque andará pronto. ¿En qué andamos? Yo ya creo si ustedes están para tocar, hilar fino nada más. Dale. Se vuelva, que la tortilla se vuelva.